rioba, me llevo la semilla que germinó en tus macetas para crecer en otro cielo que no conoció tus desvelos. Me quedaré en tus veredas, en tus árboles hambrientos, o en esa pelota de goma que las torres no podrán pinchar. Chao, rioba, chao, me voy con tus otra parte a remendar rodillas de amor donde se cae el almanaque. Chao, rioba, chao, me voy con mi valija certera a golpear de otra manera las puertas con mi canción. Rioba, no quiero mirarte, si te miro no he de irme. Tu sol se derrama en el camino, tu voz se aprieta en el alma. No te aflijas por mi partida, ni te ahogue ya un lamento, porque habrá miles de sí que sueñan con volver. Chao, rioba, chao, me voy con tus otra parte a remendar rodillas de amor donde se cae el almanaque. Chao, rioba, chao, me voy con mi valija certera a golpear de otra manera las puertas con mi canción.